otra vez estoy sufriendo por lo mismo. Hoy me desconozco, yo no era cobarde, pero me tiembla la voz si quiero hablarle. Me vuelvo vulnerable a su belleza y comienza una batalla en mi cabeza, porque me armo de valor, pero siempre hay algo que nunca me deja. Y estoy a punto de gritarle que la quiero. Tengo que hacerlo porque siento que me muero. Y estoy a punto, pero este maldito miedo que me enmudece porque dice que no debo, que no debo abrir mi corazón, porque siento que la pierdo. Chiquitita, estoy a punto de gritarte que te quiero. Ay, ay. Me vuelvo vulnerable a su belleza y comienza una batalla en mi cabeza, porque me armo de valor, pero siempre hay algo que nunca me deja. Y estoy a punto de gritarle que la quiero. Tengo que hacerlo porque siento que me muero. Y estoy a punto, pero este maldito miedo que me enmudece porque dice que no debo, que no debo abrir mi corazón, porque siento que la pierdo. Abrir mi corazón, porque siento que la pierdo.